como una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel. Como el buen tequila de esta tierra, o como un amigo en Yucatán, en aguas calientes deshilados, o lana tejida en Teotitlán. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos aquí en el programa de nuestra amiga Marta Macías. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, mi churrumay. Muy bien, ¿tú? Yo aquí súper distraído, que tengo a la novia aquí al lado. Oye, ¿cómo se nota que estás enamorado? ¿Verdad? Y cómo hemos cambiado. Me ha cambiado la vida. Todo lo veo color de rosa. Porque antes cortabas todas las canciones, las cortabas a los 10 segundos. Pues sí, pero ahora la alargué porque me estoy besuqueando aquí. Menos mal que no fui. Sí, hasta quería poner uno grabado tuyo porque estaba a punto de meter mano, mija. Qué naco. Luego ¿qué te cuentas? Luego dices, ay, no sé por qué me dejan las chicas. ¿Verdad? ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú, Nas? Bien, todos huracanados. Bien. Oye, ya estamos, siempre deberíamos hablar así, puro mexicano. Puro mexicano, pues si ya se te olvidó, ¿no? A ti. A mí no. Uy, que no. Bueno. Ay, oye, ¿sabes que te traigo una canción dedicada para ti? ¿La de Cricri, la muñeca sí, fea? Sí. ¿Por qué? Porque úchala. ¿Cómo que le pucha? Escúchala. Ah, pero que yo soy... ¿Pero por qué canciones infantiles en este programa para adultos? Escucha lo que dice. Vale, soy la muñeca fea. Venga, pues vamos. Ay, Dios mío, bonita dedicatoria. Yo ahora te voy a poner una, vas a ver. Mira mi venganza. ¿Y qué hora tenemos que escuchar completa? Bueno, solo sí. Dura 2 minutos. Vale, sí, venga. Si no completa, sí, por lo menos. Esto es Cricri, es en México lo que aquí es Miliki, ¿no? Sí. José Cricri, el grillito cantor. El grillito cantor. Ay, que como soy gallo. Bueno, ahora te cuento lo del gallo. Escondida por los rincones, temerosa que alguien la vea, platicaba con los ratones, la pobre muñeca fea. Un bracito ya se le rompió, su carita está llena de hollín, y al sentirse olvidada lloró lagrimitas de acerrín. Muñequita, le dijo el ratón, ya no llores, tontita, no tienes razón. Tus amigos no son los del mundo, porque te olvidaron en este rincón. Nosotros no somos así, te quieren la escoba y el recogedor, te quiere el plumero y el sacudidor, te quieren la araña y el viejo feliz, también yo te quiero y te quiero feliz. Muñequita, le dijo el ratón, ya no llores, tontita, no tienes razón. Tus amigos no son los del mundo, porque te olvidaron en este rincón. Nosotros no somos así, te quieren la escoba y el recogedor, te quiere el plumero y el sacudidor, te quieren la araña y el viejo feliz, también yo te quiero y te quiero feliz. No entiendo. Por feo sí, pero lo demás no entiendo a qué. No, porque dice que no lo quiere nadie. Oye, que tengo novia y me ama profundamente. Profundamente hasta la dice profundidad. Dice que no puede vivir sin mí. ¿Eh? Que ya no puede vivir sin mí. Me parece muy bien. La cosa es probar y ya después se engancha. No la culpo. Entonces pasaron un 14 de febrero bueno, ¿no? No veas. Haciendo figurines distintos. Dime de qué presume. Por bueno, Dios. Oye, ¿trajiste el diccionario? No, eso sí me falló. Claro, tanto figurín. Bueno, pero voy a improvisar. ¿Cómo dirías en mexicano? Tengo grima. Me da grima. Se me eriza el... ¿Qué? ¿El qué? ¿Qué sé cómo se te va a erizar? La piel. No. Es que también tú me desalientas mucho. Tú dime, ¿para qué me pongo a buscar palabras si no sabes ninguna? Qué lástima, ¿verdad? Pues sí. Así ¿quién coge inspiración para venir y mostrar las palabras más chachis? Más chachis, pirulis, guays. Mejor vamos con música. Yo mientras se me baja la calentura que tengo, que me dejó mal esta mujer, y ya vuelvo en mí, y ya a ver si te digo algo coherente. ¿Te parece? Yo creo que no, por mucho que se te baje y mucho que tal, coherente no vas a poder decir nada. Ahora que está de Pedro Fernández, yo no fui. ¿Te acuerdas? Yo tampoco fui. La de, ¿te acuerdas que se la cantaba Pedro Infante? Yo te lo juro que no. Esa misma, pues está con el Pedro Fernández. A ver. Venimos. Malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui, son puros cuentos de por ahí. Tú me tienes que creer a mí, yo te lo juro que yo no fui. Vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Todos me dicen por ahí que tienes cara de yo no fui, y a ti te dicen el yo lo vi, tú me tienes que creer a mí. Ay mamá, que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui. Mira muchacho, que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui. Tienes cara de pirulí, yo te aseguro que yo no fui. Mira chaparra, que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui. ¡Uy, qué bárbaro, compadrito! Malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui, son puros cuentos de por ahí. Tú me tienes que creer a mí, yo te lo juro que yo no fui. Contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Todos me dicen por ahí que que tienes cara de yo no fui. Y a ti te dicen el YOLO, tú me tienes que creer a mí. Ay, mamá, que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui. Mira, mi negra, que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui. Mira, chaparra, que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui. A ti te dicen el YOLO vi. Yo te aseguro que yo no fui. Oye, un poquito larga la canción, así es que ya le voy a dar crunch. Oye, aquí dura 5 minutos. Oye, se manifiesta la piña. ¿Sí? Sí, dice, nos dice el amigo Gabriel, que buenas tardes, un saludo a Marta y otro para ti, Alejandro. Me encanta México en la piel, excelente programa. No, bueno, dice, sigan así. Ay, este chico, bueno, cada quien sus gustos. Sigan así, que tengan una feliz semana. Y tenemos una, bueno, gracias Gabriel. Aunque no te entiendo, pero bueno. Gabriel, muchas gracias. Te mando un abrazo muy fuerte. Ah, ya no seas. Oye, aquí ya se me está yendo la otra canción. Espera. Una complacencia. Nos escribe la amiga María Candelaria y que su marido, que no me es el nombre del marido, pero su marido nos pide el Rancho Grande. Allá en el Rancho Grande. No, pero no que la cantes, que la ponga la canción original. Allá donde no te lances. Esa yo creo que nunca la habíamos puesto. Nunca la hemos puesto. Y esa casi, casi es. Es de las buenas, pues sí. ¿La vas a poner ahora? Pues si quieres. Pero no, pues déjame poner una tuya y dame tiempo, porque tampoco... Ahora, pon a los Yonix, tampoco los habíamos puesto nunca. Y es... no veas que me... Oye, es el tipo de música que te gusta, ni te hagas, ¿eh? No, yo paso de estos. Ni te hagas. Eso, espantosa. Échatela. Esto sí es naco. Y luego dices que yo soy. Bueno, preséntala. Sí, tú eres bastante. Pero prepárate que en un momento a otro la puedo cortar. Vale. No me la cortes. La censura... Mira nada más, escucha la tonadita ahí, mira. O sea, yo te veo a ti con tu cesta repartiendo flores pétalos por la pradera. Yo te veo a ti con tu penacho bailando. A ver, mira, escucha esto, dime si es justo esto. Sé que es muy tarde para hablarte, pero estoy tan solo y el escucharte me hace tanto bien, me hace tanto bien. Ayer, hace apenas unas cuantas horas, yo tenía el temor de tantas cosas, de querer vivir solo para ti. Soy yo, quiero ser tu amante. Martín, no los vuelvas a traer, por favor. Y a los temerarios ni se te ocurra. Si en algo me aprecias, que yo sé que no, pero no lo vuelvas a hacer, por favor. Oye, porque... sacando boleto. ¿Cómo dirías? Está sacando boleto en Palmero. Es buena. Yo tengo dos expresiones, pero si tú eres la profesora, yo no. Está sacando boleto. En Palmero sería... no sigas por ese camino porque puedes tener problemas, ¿no, verdad? Oye, no tiene nada que ver. En forma decente. Y te compré unas zapatillas de ballet. ¿Qué es eso? Eso yo no sé. No lo sabía. Ni en mexicano ni en palmero. Para que te vayas de puntitas. ¿Y ya te acuerdas o no? Pues más o menos. Recuerda que tú eres muy de barrio y yo soy de otra clase social. El otro día me regañó mi mamá, me dijo que digo muchas peladeces. Pues sí, en el programa. Yo no sé por qué te permito eso. Dice, mi niña, yo no te eduqué así. Pues sí, es una salvaje. Oye, te hacen una consulta. A ver. El amigo, por cierto, que el esposo de María Candelaria se llama Miguel, que ahora le vamos a dedicar esta de allá en el rancho grande con Jorge Negrete, otro que tenemos perdido aquí. Que va, yo lo pongo un montón. ¿Qué dices? Un montón, si hace años que no lo traes y creo que nunca lo has traído. Oye, bueno. Yo que no soy como tú, que bueno, cada semana tienes a Luis Miguel. Bueno. Antes de ir con eso, una consulta. ¿Qué? Antonio Sánchez te pregunta que si hay otra forma de dormir que no sea entrepiernao, que dice que es que a las tantas le dan ganas de ir al baño y para destrabarse le cuesta un güey. Porque vaya antes de acostarse. Ahí está la solución. Así aguanta bien toda la noche. Tú tienes soluciones para todo. Bueno, para el amigo Miguel, allá en el Rancho Grande con el mismísimo Jorge Negrete. Allá en el rancho grande, allá donde viví, había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. ¿Qué te decía, manito? Te voy a hacer tus calzones. Como los usa el ranchero, te los comienzo de lana. ¡Y el huevo! Te los acabo de cuero. Allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. Mancillarlo por las tardes. ¡Ya luego! Darle la vuelta al vallado. Allá en el rancho grande, allá donde viví. Había una rancherita que alegre me decía. Pues ahí está para el amigo Miguel, allá en el Rancho Grande. Oye, Martis. Allá, ¿dónde vi? Di lo que son los chones. Los chones son las braguitas. O calzones, pues, que o más calzoncillos. Bien es lo que dice la canción. Pues sí. Oye, tengo un par de expresiones. A ver, ¿tú cómo dirías en palmero? ¿Se siente el muy, muy? En palmero. El muy, muy. Ay, no me sé eso. ¿No sabes qué es muy, muy? Es muy presumido, sí, eso, pero en palmero eso, no sé. Eso, sí, más bien. ¿Y cómo se diría en palmero? Pues sí, que estás bien, que es correcto. Pero hay alguien que es muy presumido, puede decir, ay, se siente el muy, muy. El muy, muy. Tú las traes. Uy, manita. Oh, y si yo te digo, yo soy tu mero, mero. ¿Qué es mero, mero? Entonces la que tienes al lado te va a dar un chingado. No, ya se fue, afortunadamente. Está haciendo cosas de provecho y no perdiendo el tiempo aquí. No, pero ¿cómo sería decir ya, yo soy el mero, mero? Yo soy el que aquí solo mis chicharrones truenan. Sí, pero en palmero, como dirías, el palmero. Ah, en palmero, yo soy aquel. ¿Cómo que? Yo qué sé. ¿En palmero de ahí de la laguna o en palmero de las Breñas? Ah, que hay mucha hay mucha diferencia. Sí, aquí hay. El jet set. Quiero presentar a un amigo de Barlovento para que ver si entiendes tú su castellano. ¿No lo entiendo? Por supuesto que no. Que muy elevado. No, ese es ¿qué no estás llamando barrio bajeros a los laguneros? Venga, échate toda la comunidad encima, ya verás cuando pises tierra llanense. A ver, ¿por qué yo digo una cosa pues si dices y siempre lagunero, tomas lo malo de esa cosa? Pues dices lagunero. Siempre lo malo, siempre a los lados malos. Y yo soy de lo más bueno, yo siempre lo bueno. Sí, claro. Fíjate que todo lo bueno, todo lo positivo. Oye, positiva. ¿Qué onda? Vamos con más música, me toca a mí. Ahora. Camila, ¿de qué me sirve la vida? ¿De qué me sirve la vida? Échatela. Ahí voy. Estoy a punto de emprender un viaje con rumbo hacia lo desconocido. No sé si algún día vuelva a verte. No es fácil aceptar haber perdido. Por más que suplique no me abandones, dijiste no soy yo, es el destino. Entonces entendí que aunque te amaba, tenía que elegir otro camino. ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? ¿De qué me sirve la esperanza si es lo último que muere? Y sin ti ya la he perdido. ¿De qué me sirve la vida si eres lo que yo pido? Voy detrás de tu ternura, pero no me queda duda que me dejas sin tus besos. Escucha bien, amor, lo que te digo, pues creo no habrá otra ocasión para decirte que no me arrepiento de haberte entregado el corazón. Por más que suplique no me abandones, dijiste no soy yo, es el destino. Entonces entendí que aunque te amaba, tenía que elegir otro camino. ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? ¿De qué me sirve la esperanza si es lo último que muere? Y sin ti ya la he perdido. ¿De qué me sirve la vida si eres lo que yo pido? Voy detrás de tu ternura, pero no me queda duda que me dejas sin tus besos. ¿Te gustó, Martín, o está flojita? No, se ve que estás enamorado, muchacho. Creo que estoy embargado, ¿no? No sé, ¿te embargaron o nomás estás enamorado? Mis cuentas también. ¿Eh? Estoy embargado del amor y de las deudas, pero bueno. El único que suele es que todo el mundo está así, ¿no? Casi. ¿A que ahora ves la vida diferente? ¿A qué hora ya me entiendes? ¿A que sí? ¿A que ya quiero ser, tener un matrimonio eterno para siempre y por siempre? Y vivieron felices y comieron perdices. Sí, y tener una parejita de chamaquillos. Oye, sí, ¿cómo dirías? ¿Cómo ya está el niño, estás pensando? Sí, ya estoy pensando en los nombres. Oye, ¿tú cómo dirías? ¿Cómo harías la traducción? ¿Cómo dirías en palmero? quiero un tengo un chamaquito caguengue. Tengo un Alejandro. Oye, oye, respeta. Respeta. Tengo un chamaquito caguengue. ¿Cómo qué es ser un chamaquito caguengue? Chamaquito es un niño y caguengue es... Acuérdate de tu madre. Así alguien como tú. Acuérdate de tu madre. Oh. Yo qué sé cuál sería la traducción de caguengue. Caguengue. Además, ese es totalmente mexicano, internacionalmente mexicano. Ándale, pues. Sí, me refiero a que se oye en el... Bueno, ¿sabes o no sabes? No sé, ¿qué es caguengue? La traducción... Pues un niño, como niño inmaduro que anda ahí... No, yo creo que un caguengue es más entre pijo y... No. Y desagradable. No, no, no. Una mezcla así. No, el chamaquito caguengue es como un... yo qué sé. Sí, caguengue es alguien así que... alguien muy caguengue es así que... que es muy entre caguengue, pijo y que desagradable. No sabes lo que estás diciendo. Mejor vamos con la música, que lo tuyo. O el que se cree pijo no porque viste con ropa de marca. ¿Qué dices? ¿Qué estás inventando tú? No, ¿cuál quieres que ponga? Porque no me las mandaste y no las numeraste. ¿Cuál vamos? Mira, Alejandro, que no hagas bien tu trabajo no quiere decir que haya hecho mal, ¿eh? La primera vez en la vida que me las mandas un día antes, pero ninguna pude descargar, así es que me dirás. Fascinación, con Carlos Rivera y Melissa Robles. Tiene que ser esa. Vale. ¿Y estos de dónde salieron? Que yo no los conocía. Carlos Rivera es un chico que ganó la Academia. La Academia. Tiene un vocearrón. Sí, ya la Academia escuché, es un programa como Operación Triunfo, de un canal de televisión mexicana. Y Melissa Robles no la había escuchado yo nunca, no sé de dónde salió. Estaba tratando de investigar algo de ella, pero no encuentro más que videos. Vamos, videos se dice acá. Bueno, videos está bien allá. Vámonos. Hora. ¿Y cómo se llama la canción? Ah, Fascinación. Fascinación. Vale. Nunca pensé repetir la frase. Contigo aprendí que nunca es tarde para aprender a flotar. Muerto y sin fe, me dolió quebrarme. En ti descubrí mil formas de levantarme y me entregué al amor. Quédate por siempre a mi lado, es real lo que siento, mi vida lo entendí. Cuando te conocí, yo que no creía más en esto, fue el poder de tu amor lo que me hizo caer en esta fascinación. En esta fascinación. En esta fascinación. Esta fascinación que me da tu amor. La bendición que me dan tus besos son lo mejor, lo único que me quedo cuando no estás junto a mí. Quédate por siempre a mi lado, es real lo que siento, mi vida lo entendí. Cuando te conocí, yo que no creía más en esto, fue el poder de tu amor lo que me hizo caer en esta fascinación. En esta fascinación. En esta fascinación, esta fascinación que me da tu amor. Y quédate por por siempre a mi lado. Es real lo que siento, mi vida lo entendí cuando te conocí. Yo que no creía más en esto, fue el poder de tu amor lo que me hizo caer en esta fascinación. Esta fascinación. En esta fascinación, oh, oh, oh, esta fascinación que me da tu amor. Muy bien, Martínez, la primera vez que traes un descubrimiento agradable, porque siempre tus descubrimientos son para de pena. No, ¿sabes cuál es el descubrimiento realmente agradable? ¿Cuál? Que estás enamorado y estás escuchando las canciones. Ay, todo es tan bello. Porque yo siempre traigo este tipo de canciones. No es cierto. A ver. Si no, pregúntale a nuestros dos radio oyentes y verás. Oye, ¿qué? Vamos con más diccionario. He pedido refuerzos porque yo ya se me acabaron todos. ¿Qué en mexicano cómo diría rabisca? ¿Cómo diría qué? Rabisca. Híjole, ¿y eso qué es en palmero? Ahí te va otra. ¿Cómo dirías desgorrifar? ¿Qué se pasa? Yo tampoco sé, esto ya es muy profesional. Déjame decirle que le baje un poco el nivel, porque ni yo, no porque yo sepa mucho, pero... Ni tú que eres super palmero lo pero sabes. Pero hasta estoy seguro que algunos palmeros tampoco sabrán desgorrifar. ¿Quitarse la gorra o qué será? Oye, ¿qué onda? ¿Te has dado cuenta que estamos muy acústicos con la música? Sí. Así ¿Te has dado cuenta que estamos muy enamorados? Pero tú de tu pasado, porque ya yo no creo que en la actualidad todavía sientas pasión. ¿Tú crees que no? Yo sí, yo la veo y luego se me aquello. Qué naco eres. De verdad, no se puede ser más naco todavía en esta vida, ¿eh? Oye. Ya llegaste al límite. Hablando de naqueses, vamos con Celso Piña para terminar de redondear. Celso Piña y la cumbia poder, esto sí que es naco. Vámonos. No, pero bueno, se nota que estás enamorado, pero tus gustos no los has mejorado. No, ¿verdad? Vámonos. Martí, ya tengo la solución a los acertijos. ¿No te gustaba la canción? Por supuesto que no. Pues a mí no veas cómo estaba bailando yo aquí solillo. A ver, que lo de Rabisca, lo que se ha escuchado es de ser alguien revisquita. ¿Revisquita? ¿Y eso qué? Que se enfurece, que tiene de mal carácter y que mucha furia lleva dentro. Eso, revisquita. Y lo de desgorrifar es romper en pedacitos, así como el gofio o un polvorón. ¿Vale? Anótalo. Para que, si te desgorrifar, lo vuelvo a preguntar. Pues será gorrifar, ¿no? No, ¿cómo? Porque si lo des... Oh, ya estamos complicando la cosa. Venga, tú vas a dar lecciones a los palmeros de cómo hablar, lo que me faltaba. Venga, déjalo pues así. Pues sí, a más de uno sí habría que ándale, enseñarle, pues. Empezando por ti. Ándale. Oye, ¿cómo se vive desde tu pueblo, que estamos casi en Suiza? ¿Qué? Ay, no estamos a lo que estamos. ¿Qué dijiste de mi pueblo, que estamos en Suiza? Paciencia. Te lo traduzco. ¿Cómo se vive desde tu pueblo el temporal y la nieve? Ah, güey. Es que estamos en el diccionario y tú te pasas al... Hay que avisarte paso a paso las etapas de los programas. Bueno, no, a ver, estás hoy sobreexcitado. Pues ayer y antier mucho viento y mucha lluvia, un poco de granizo. Aquí. Oye, desde la Breña se ve para acá. ¿Se ve la caldera cómo está de la nieve? Sí, sí se ve, está tupidita. ¿Fuiste a la nieve? Claro, a esquiar. Sí. A mí, ¿sabes qué me sorprendió? Que tan pronto, de un día para otro, se haya puesto así. Y creo que yo no había... Hay montes aquí, que no me acuerdo cómo se llaman, pero hay unos que nunca había visto nieve ahí, y ya hay. Pero lo que más me sorprendió es que de un día para otro. Porque sí. Antes en el temporal, y poco a poco, pero de un día para otro así la nieve y tanta. No, y de un día para otro también ya desapareció. ¿Qué desapareció? Así es esto la nieve. Hoy está, mañana ya no. Ay, Dios mío, la filosofía de la vida. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás exprimiendo? ¿En qué estás apachurrando? No, estaba sacando una bolsa. ¿Tú cómo traduces? ¿Cómo se dice bombones en España? ¿Chocolates? No. ¿Qué? Marta. Bombones en España. Yo te lo estoy diciendo en mexicano. ¿Cómo ¿Ya no sabes lo que son los bombones en México? Ah, los bombones son, no sé cómo se llama. ¿Los bombones? Los bombones son las nubes. Ándale, eso. Y en México, los bombones de aquí en México son chocolate. Ah, sí, señor. ¿Y te los pones a comer durante el programa? Uy, si supieras todo lo que hago durante el programa, cuando lo hago por teléfono. Mientras no estés... bueno, mejor lo dejo. ¿Te lo digo o no? No, déjalo ahí. ¿Pero qué tienes, en manos libres o con una sola mano puedes? Con una sola mano puedes. Tú no puedes hacer cosas con una sola mano. Sí, pero tengo que cambiar porque a veces me canso. Vámonos con la música. ¿Cuál quieres? ¿A quién vas a poner ahora? Pues me toca a mí, ¿no? Sí, ¿no? Híjole, y me tengo que reivindicar con la gente, pues después sí, de Celso que pusiste. Ah. ¿Qué? Mira, además que esta que viene de pues Qué bonito amor con Vicente Fernández. Ah, muy buena. Yo creo que nos reivindicamos bien, ¿no? Pues sí, ¿no? Vamos. Qué bonito amor. Qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol, qué bonito amor. Yo lo quiero mucho porque siente todo lo que siento yo. Ven juntito a mí. Quiero que tus manos me hagan mil caricias. Quiero estar en ti. Dame más amor, pero más y más. Quiero que me beses como tú me besas y después te vas. Yo comprendo que mi alma en la vida no tiene derecho de quererte tanto. Pero siento que tu alma me grita, me pide cariño y no más, no me aguanto. Qué bonito amor, qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol. Si algo en mí cambió, te lo debo a ti, porque aquel cariño que quisieron tantos me lo diste a mí. Qué bonito amor. Qué bonito es lo bonito. Lástima que sea poquito. Oye, te tengo varias definiciones. ¿De qué? De mexicanos. ¿Mexicanos? El mexicano no se emborracha, se pone bien pedo. Eso. El mexicano no saluda, te dice, ¿qué onda, güey? El mexicano no tiene amigos, tiene brothers. El mexicano no se burla, se caga de la risa. Y por último, el mexicano no se cae, se da un chingadazo. Muy bien. Siempre ilustrando nuestras vidas. Oye, pues es para que aprendan. Uno que ¿van a México? Uno que necesita que lo ilustremos mucho, pero un montón, es el Luis, que anda perdido. Yo pensé que ya se había cansado, porque esta mañana no veas cómo nos dio la lata en la mañana en el otro programa, pero sigue él en la segunda parte. Dice que si Ricardo Montaner es mexicano, si lo es, pueden poner una canción para ver cómo suena. Gracias, pues no. No es mexicano. No es mexicano, pero se la ponemos la próxima semana. No, la próxima no, para un México and Friends. ¿Y no toca la próxima? Otra vez, acaba de pasar. ¿No es una vez al mes? ¿Celso Piña de dónde es? Perdóname. ¿Mexicano? ¿Mexicano? ¿Celso Piña? Celso Piña, la otra vez lo viste en el Google y ya habías dicho que sí. Yo creo que es colombiano. Y yo creo que no, que hasta lo revisaste, pues vuelve a revisarlo porque no te quedas con las cosas. Oye, ¿sabes que va a haber una nueva playa nudista en Tazacorte? ¿Una playa nudista en Tazacorte? ¿Qué me dices? Sí, ¿tú eres de eso? ¿Y la van a aceptar los palmeros? Sí, claro. Somos muy abiertos, nos gusta enseñar nuestros cuerpecillos. ¿Y en dónde la van a poner? Por ahí, por donde está la principal, donde están los kioscos, un poquito más a la izquierda. Viendo hacia el mar. ¿Me entiendes? ¿Y cuándo la abren? ¿Te vas a apuntar? No. ¿Tú no eres de eso? No, que va. No. Además con una sola teta, ¿te imaginas? Dibújate la otra. Pero no por nada, sino que arde mucho cuando te quemas las tetas o te quemas el culo. ¿Cómo que arde? Eso duele. Y los bronceadores no sabes que existen. De todas formas, son pieles que están mucho más sensibles. ¿Es más sensible aquellito que el otro? Claro. Ahora vas a descubrir que es... Pues bueno. Va a estar lleno de hippies. Oh. Venga, levanta la polémica. ¿Y por qué la van a poner ahí tan a la vista de todo el mundo? Estamos más turistas y para que vayan distrayéndose los que van en el coche. Porque luego es aburrido el trayecto y así viras, volteas la cabecita y dices, ah, caray. Y ya coges con más ilusión el camino a tu destino. Había ya un par de playas nudistas por aquí, ¿no? Sí, en la de las monjas, pero esa sí estaba más resguardada. Pero ahora hay que dar la cara al turista, al extranjero, que vea el producto nacional. ¿Y tú vas a ir? Claro, pero hay que animar. Avísame cuando vayas para no ir. Hay que animar aquello. No, Alejandro, por respeto a los demás, no hagas Oye, eso. Hay que darle realce a la zona, promocionarla. Por favor, por respeto. Imagínate, si no lo quieres hacer por ti, hazlo por mí. Voy a correr ahí por la playa. Hazlo por los demás, por los que pagamos nuestros impuestos. ¿Te acuerdas de Vigilantes de la Bahía? Aquí es como Vigilantes de la Costa, ¿o cómo se llama acá? El de la playa, creo que le llaman. Ajá, ahí. Allá era Vigilantes de... Allá era Guardianes de la Bahía y aquí es Vigilantes de la playa. ¿Te acuerdas de David Hasselhoff? Sí. Pues lo mismo sería yo igual, nada más que sin pelo. Así corriendo y sin los chones. Y yo como Pamela Anderson. Bueno, y tu churri como cualquiera otra de ellas. Un respetillo, no me la metas ahí en el... Pues ibas así con ella, ¿no? No, solo. Sí, para que me la vean. Luego se me gasta. Y me quedo sin churri. Ay, por Dios. Bueno, vámonos con música. Avísame cuando lo inauguren. Sí, para. Yo estaré ahí cortando el listón. Pero lo voy a cortar, ya te digo con qué. Vamos con Cristian Castro y no con podrás. Con los dientes, ¿no? Sí, claro, con unas tijeras. No podrás con Cristian Castro. Tú tampoco. ¿Te acuerdas de esta canción, Martís? ¿Cómo olvidarla? ¿De qué año estamos hablando? ¿De los 80s o más para allá en los 90s? No, 90s, ¿no? Más para los 90. 90s, ¿verdad? Oye, dice Luis que él, con lo de esto de la playa nudista, que ya pidió cita en, yo no sé por qué me lo pone en inglés, dice en Foundation para depilarse. ¿Tú crees que uno no puede ir ahí con el matojo? Ay, con el matojo, qué naco iris. Pues entonces con los pelillos a la mar. Oye, ¿y tú te depilas las piernas y brazos y todo? ¿Eres metrosexual? Soy, no, soy solo la espalda, porque sí parece como no. Pero lo demás, la espalda y aquello. ¿Cuál es el aquello? Pues aquellito, mija, ¿qué va a ser? ¿El chiquitito aquello que tienes ahí? Los alrededores. Los alrededores del aquellito chiquitito. Haces bien, porque así ya se te ve. Así se encuentra rápido. Gracias, humorista. Oye, y si nos dejamos de vacilón y ya vamos poniéndole punto final musicalmente hablando. Ay, sí, porque hoy estás de plano. con cualquier, nos queda tiempo para dos canciones. Tú quieres cerrar con Armando Manzanero, ¿no? Sí, claro. Pues y Los Barberos del Sur. Yo Los Barberos, te olvidas de Los Barberos, porque yo nada más vi a Armando Manzanero y puse la de Armando Manzanero, Contigo Aprendí. Pero Los Barberos del Sur o del Norte. La buscas mientras pones tu canción. Ay, Dios mío, madre. ¿Qué canción vas a poner? Miguel Aceves Mejía y Tú y las Nubes. Ahora, ¿vale? Mientras búscame la otra. Con Los Barberos de Sevilla, vamos. Los Barberos del Sur. Ándale, pues. Y Manzanero. Vale. Ando volando bajo, mi amor está por los suelos, y tú tan alto y tan alto, mirando mis desconsuelos, sabiendo que soy un hombre que está muy lejos del cielo. Ando volando bajo, no más porque no me quieres, y estoy clavado contigo, teniendo tantos placeres, me gusta seguir tus pasos, habiendo tantas mujeres. Tú y las nubes me traen muy loco, tú y las nubes me van a matar. Yo pa' arriba volteo muy poco, tú pa' abajo no sabes mirar. ¡Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy! Nací pa' pobre, me gusta todo lo bueno, y tú tendrás que quererme, o en la batalla me muero, pero esa boquita tuya me habrá de decir te quiero. Árbol de la esperanza, que vive solo en el campo. Tú dices si no la olvido, o dime si no la aguanto, que al fin y al cabo mis ojos se van a llenar de llanto. Tú y las nubes me traen muy loco, tú y las nubes me van a matar, yo pa' arriba... Martínez, tengo dos serios problemas. Híjole, a ver, cuéntamelos. El primero es que no son los barberos de del sur, es la barbería del sur. Ok. Y el segundo problema es que ya no me da tiempo, ya empezó el otro programa que sigue. Así es que quedará para la próxima semana. ¿No me lo tomas a mal? Me dime en el tiempo. ¿Y qué hago? ¿Qué haces? Decir, no te preocupes, hermano mío. No te preocupes, mi churrumais. Porque eres tú. Eres un gran elemento. Y porque ¿no? Yo estaré ahí el día que vayas a esa playa nudista y me reiré y te quitaré todo lo de... Oye, ya verás mi tableta ahí luciendo. Tu tableta. Sí, tú lo que tienes es un lavador. Un lavadero. Yo solo espero que mi churri no se me ponga celosa con todas las miradas que voy a traer. Oye, ¿cómo se dice aquí lavadero? Tableta. No, el lavadero, el de la ropa. ¿Lavadero? Oye, ¿tú crees que es momento para el diccionario? Te estoy diciendo que ya empezó el otro programa. Es nomás para decir que tú tienes panza de lavadero. Ay, gracias. Llama así, de tabletas, duro. Eso. Bueno, Martí, adiós. Nada más que tú con el lavadero, venga, con la ropa llena. Tú sigue con el festival de ofensas. Vámonos, mija. Vámonos. Pues nos vemos la próxima semana. Y si no, nos escribimos. Feliz lunes. Eso. Feliz semana y feliz Navidad, aprovechando, ¿no? Vamos a ser felices, que nada nos cuesta. Ándale, pues. Adiós. Adiós. Como una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel.